está acurrucado en un rincón. Sus dos manos entre las piernas buscan el calor, esperando el próximo tren, sin boleto con destino. Madrugada fría que no te deja dormir. Villa Ballester, en su estación cobija un pibe, cara sucia, escapándole al patrullero. Vendedor de flores y estampitas de colores, con poco para soñar, mucho para gritar. ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está tu viejo pequeño? ¿Dónde está tu abrigo? ¿Dónde está tu hogar? ¿A dónde están los que tienen un par de zapatos para estos chicos que solo calzan la ilusión de encontrar un sitio mejor, de encontrar un poco de amor, sin mendigar un peso más, nunca más, un peso más, nunca más? Escapándole al patrullero. Vendedor de flores y estampitas de colores, con poco para soñar, mucho para gritar. ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está tu viejo? ¿Dónde está tu abrigo? ¿Dónde está tu hogar? ¿A dónde están los que tienen un par de zapatos para estos chicos que solo calzan la ilusión?